Anima del viento viene, anima caliente, anima el tormento viene, anima serpiente, anima dañando viene, anima caliente, anima el rugido viene, anima serpiente, anima maldita viene, anima caliente, anima enterrada viene, anima serpiente, anima sortija y viene, anima caliente, anima el veneno viene, anima serpiente, anima sentida viene, anima caliente, anima, anima, anima locura viene, anima serpiente, anima que arde viene, anima caliente, anima endiosada viene, anima serpiente, anima que escalde viene, anima caliente, anima que muerde viene, anima serpiente, anima redonde viene, anima caliente, anima retruene viene, anima serpiente, anima que aturde viene, anima caliente, anima despeñe viene, anima serpiente, anima caliente, anima serpiente, anima que gruñe, anima caliente, anima sagrada, anima serpiente, anima se pudre, anima caliente, anima instrumento, anima serpiente, anima serpiente, anima serpiente.